es La Habana, como La Habana no hay. Verdad que se ve bonita por donde quiera que vas. Y según cuenta la historia, hace ya más de 100 años en La Habana no había tanta gente, pero de pronto se empezó a llenar. Vinieron de todas partes porque La Habana es la capital. Y así se fueron uniendo el campo y la capital, y se formaron familias, los de aquí con los de allá. Por eso cuando te veo inocente especulando, te digo que aquí el que más, el que menos, tiene un pariente en el campo. ¡Ay, yo! ¿Cómo se goza La Habana? Por eso me gusta tanto. Que aquí el que más, el que menos, tiene un pariente en el campo. ¡Qué linda luce la capital de toditos los cubanos! Cuando los veo caminar de la mano, mi compay, de su pariente del campo.